somos las chicas de Entre Copas y Micros. Puedes escucharnos todos los viernes a las 8 de la tarde y los lunes a las 2 de la tarde. Una hora menos en Canarias. Radio Almaina 88.5 FM o en radioalmaina.org. Bueno, Oli, ¿cómo estamos? Sí, hola, hola. Tía, ¿has visto que ya tenemos cuñita? Sí, o sea, el avance que hemos conseguido nosotras solas es tremendo, ¿eh? Ahora ya no hace falta que presentemos el podcast. Ya, cada vez hacemos menos. Un día de estos lo grabamos cada uno un día en su casa y lo mandamos y se edita. Juntamos audio y para adelante. Y se acabó. Claro, lo que nunca hacemos, tía, es presentarnos. O sea, ¿pero para qué? Bueno, sí, es que yo en verdad cuando escucho a alguien digo, es que a mí me da igual lo que quién eres, lo que quiero escuchar, lo que me tienes que decir. O sea, la gente normal coge y presenta el podcast, presenta dónde está y se presenta a ella. Sí, el primero ya es que antes de presentar el podcast me gustaría saber qué podcast es este. O sea, ¿qué número es este? Pues este es el episodio 3. ¡Ostras! El 3. ¿Y cómo 3. Vamos a aguantar ahí al pie del cañón? Claro, 3 y el piloto, que sería el cuarto. Ah, claro, sería como una especie de cuarto, ¿no? Pero bueno, el 3. No entiendo por qué el piloto no cuenta la numeración. Es como mi edificio, que el bajo es el 1. Y te digo, mi casa es un cuarto, pero pone quinto. Claro, pero es muy confuso luego eso en los ascensores. Es como en mi casa pasa lo mismo, rollo de es un segundo, pero en realidad es el primero. Lo que pasa es que en el ascensor pone que el 1 es el bajo. Es muy confuso para los ascensores. No sabes ni qué programa es, ni qué día es hoy, ni nada. O sea. Bueno, pero vamos a empezar por presentarnos y eso. Bueno, yo estoy aquí mi compi Basma. Hola. Aline. Hola. Y yo soy Carla, por supuesto. No están muy vívidas nuestras redes sociales, pero que sepáis que podéis seguirnos en Instagram en @entrecopaymicro o mandarnos un email a entrecopaymicro@gmail.com. Que si no nos más queréis mandar nada, pues nada, ahí sigue nuestra bandeja vacía. Pero estaría muy guay que nos mandaseis algo. No lo vamos a leer, o sí lo vamos a leer, nos vamos a reír, no vamos a hacerle caso. Pero estaría guay mandarnos algo, yo qué sé. Cojones. Como no tenemos suficiente con los clientes de nuestra empresa, también queremos escuchar las quejas de gente desconocida, o sea, que ni nos paga. Es que quiero, yo me dedico a revisar correos, entonces, por favor, mándame correo. Es para lo que valgo. Pero bueno, ¿has visto que bien meto la publi? Sí. Ahí, de aquí a Naturgy, nada, te queda cero coma para llamar a las 3 de la tarde. Oye, mira, te voy a hacer una oferta. Es que el otro día nos mandaron, Javi Juan, nos mandó que grabásemos unas cuñas para pedir dinero. Y entonces estoy cogiendo el rollito comercial. Sí, además cada vez coges más carrerilla porque cada vez se te da mejor pedir. O sea, nunca se me ha dado muy mal. O sea, es los años de práctica. Pero sí, ya cada vez voy perfeccionando la técnica. Sí, nada, ya es que estaba practicando para la campaña navideña. Claro, ya empezamos, ya se acaba el verano. Ahora llega la vuelta al cole. Que ahí no vamos a pedir absolutamente nada. O sea, lo entendemos de verdad. O sea, tener hijos es muy caro. No vamos a ir al cole, o sea, que no os preocupéis. No vamos a pedir nada para el cole. Pero, claro, nos pidieron eso de hacer unas cuñas y nos dijeron, sed todo lo graciosas que queráis. Y ahí metieron las patas. Se abre la caja de Pandora. Ya, ahí puede. Que en verdad nosotras tenemos que hacer autocrítica y no sabemos si es que somos graciosas o lo intentamos hacer o es que damos pena. Claro, sea la que sea, si es mala, no nos la digáis. Nos da igual. Si claro, es que ya no, a estas alturas de la vida y con nuestra edad ya nos da igual. Y nos gusta vivir en nuestra ignorancia. Sí. O sea, para nosotros no hacemos gracia. Por lo menos yo, Carla, que haga lo que quiera. Claro, yo es que voy a cumplir los 30 este año. Yo ya lo estoy cumpliendo, así que me suda el coño todo lo que me tengáis que decir. Claro, yo estoy en esa década en la que todavía se supone que te importa lo que te dice la gente y ya a partir de octubre, no, ya me va a dar todo. Pero igual. Yo pienso que te importa lo que te dice la gente cuando tienes una posición más o menos que te da tiempo a pensar en lo que la gente te tiene que decir de ti. En tu caso y en el mío, con las vivencias que hemos tenido, con los problemas que tenemos encima, a mí lo que tú opines de mí me la vienes sudando, la verdad. Sí, hemos conseguido llegar hasta aquí. Vivas. Importante. Y que hacemos cosas en plan hobby. Es que eso. Claro. En plan, estamos en un psiquiátrico. O sea, si tenemos hasta un hobby. Que tenemos un hobby, Carla. Si que tienes... eso no lo puede decir cualquier clase social. Claro, si tienes hobby, cuidadito. Estamos hablando de una clase social baja, media, para arriba. Sí, al grabarlo los domingos ya es esclavitud, claro. ¿Eh? Claro, eso ya roza la clase residual. Pero nosotros nos sentimos en clase baja, no lo residual. Vamos a ser proletarias hasta la vida. Se nace pero, pobre y se muere pobre. Pero la residual ya la dejamos atrás. Claro, y entonces cuando nos dijeron, sé graciosa, buscamos en internet frases para pedir dinero. ¿Qué es lo que preguntamos para pedir dinero? O sea, ¿qué pusimos en internet para decir? Ah, que no. Bueno, esa fue idea mía. O sea, Basma puso en Google frases motivacionales para pedir dinero a inversionistas. Que los inversionistas sois vosotros. O sea, todo esto viene para pediros dinero a vosotros. Pero con deciros que tengo 4 años de empresa, tendría que valer para decir, bueno, ni tan mal, ¿eh? Claro, habrá conseguido inversión. Habrá conseguido algo, algo habrá conseguido. El caso es que entre esas frases motivacionales salieron perlas como la siguiente. Una es, ahorrar no es solo saber guardar, sino saber gastar. Para gastar bien... para gastar bien, gasta desde 2 euros al mes en radioalmaina.org. Luego, este, claro, yo es que le pongo el tonito de sentimental, ¿no? Pero, si ella va a pedir, se pone en plan nostálgica. Claro, porque es que no te voy a amenazar, ¿no? No te voy a decir, tú, dame 2 euros, ¿no? Me pongo. Claro, es que ella ha convivido con mucho mendigo, con mucho pobre, y para pedir dinero pues se pone en plan de dramática, de victimismo, de en plan dando claro. Pena, porque hemos visto que ser empático no es lo que se juega últimamente, pues bueno, por lo menos damos pena. Claro, y entonces otro más penoso todavía. Qué bonito contar contigo cuando te haces socio desde 2 euros en radioalmaina.org. Que yo lo pienso eso, y no sé si conoces a Mano Chao, que es un cantante español. Es que parte de la letra de sus canciones, de verdad, ¿eh? Que se apunta a una causa social ese hombre, y donde haya una causa social, ahí se están sus pantalones de hippie, sus rastas, sus 3 días sin lavarse, que él se canta una canción. Claro, eso se aplica a Manu Chao, a Macaco. Willy Tolode. A Toledo. Toledo, claro. Uh-huh. Macaco. Son los hippies que nos representan. El Rosalén. Rosalén también le gusta mucho una causa social. Y bueno, pues mira, esta para Rosalén. Una tapa cuesta 2,50 euros, pero desde 2 euros puedes hacerte socio en Radio Almaina. Yo es que no tengo 2 euros. Da igual. Es que soy pobre. Es que soy pobre. Y bueno, pues habréis dado cuenta que el viernes pasado no hubo programa. Porque nos fuimos de vacaciones. Bueno, intento de ir de vacaciones. Es ¿a dónde ir fuimos? Ir de vacaciones es un concepto que no es que nosotras, no sé, es que lo gestionamos muy mal. Yo creo que lo gestionamos muy mal o vamos siempre a la aventura. Nosotras o intentamos. Yo de verdad, ya la vida aspiro a típica persona que se levanta a las 9 de la mañana, se hace los bocadillos y se baja a la playa y se tira todo el día, sube, come... Una ensalada de verano, una tortilla de papas, unos filetes de pollo empanados, duerme la siesta y luego se vuelve a bajar a la piscina. Yo ya aspiro a esas cosas porque de verdad que envidia a la gente que hace eso. Eso es una jubilación, ¿no? No, es que hay gente que se coge 15 días al año, que es en agosto normalmente, y pide un préstamo, seguramente, porque el proletario pues tiene que pedir préstamo, y se va de vacaciones pues por donde puede. Un préstamo para irte de vacaciones. Es muy común, o sea, la gente... De claro. Verdad, Carla, que es que lo hace un montón de gente. Claro, pero me refiero que eso es ya como el consumismo en su máximo esplendor. No sé si es consumismo o es pobreza. Ambos, ¿no? O sea, es un pobre que intenta unirse al consumismo. No, o creo que es, también es como... muchas empresas no pagan la paga extra, entonces pues te viene todo prorrateado y tú todo el año cuentas con el mismo dinero. Una persona que gana 1.200 euros, que ya es casi clase media en España por lo visto, pues claro, para irse de vacaciones y tiene 2 o 3 niños, la mujer, el alquiler, la estancia, 4 cosas que estés con los niños o 4 excursiones que hagas, ya te has gastado pues, más de 1.000 euros, tranquilamente. Ya te has gastado el sueldo del mes. Claro, si es que es lo que tiene los guiris, la inflación y tener hijos. Esto es culpa de Ucrania. Sí, sí, últimamente todo es culpa de Ucrania. Que suban los alquileres también es culpa de Ucrania, ¿eh? Bueno, pero ¿a dónde nos fuimos? A ver, que es que esto fue muy guay. Esto no sé para qué lo repetir. Nunca lo repetiremos, ¿eh? Yo creo que esa experiencia fue como, de verdad, hago un paréntesis para no volverme de vacaciones con vosotros. Nos fuimos nosotras dos y una amiga nuestra Europa. Y claro, nuestra idea era irnos al festival de jazz de la costa. Bueno, nuestra idea no, lo hicimos. No, claro, la idea principal era esa. Pero dijimos, jolín, vamos a ir a un festival de jazz. Pues bueno, pues vamos a ir tranquilas. Pues salimos de aquí el jueves, muy tranquilas, uh-huh. Alquilamos un coche, hay que Exacto. decirlo. ¿Vale? Claro. Alquilamos un coche. Luego hablaremos del coche. Nos llevamos el perro. ¿Qué íbamos nosotros? Luego hablaremos del perro. Que nuestra idea era irnos de jóvenes empoderadas, independientes, que se pagan sus propias vacaciones. Vacaciones 3 días. Claro. De los cuales 2 estuvimos pensando en cómo arreglar los problemas. Llegamos al apartamento muy bien, en una urbanización súper rara. que tuvimos 500 vueltas para pa encontrar dónde estaba la puerta de nuestro apartamento. Claro, es que estaban en obra la urbanización y el portal no tenía número. Entonces... Claro, bueno, llegamos al apartamento, bien, tal, pues nos preparamos para ir al concierto de la primera noche. Claro, bueno, antes de eso yo me bajé a la piscina y conocí a Rubén. Ah, sí, nuestro el Rubén, socorrista. El socorrista, súper buena claro. gente, sí, algún día lo he escuchado, muchos besos. El socorrista de la urbanización donde nos quedamos en muy concreto. Muy buena gente, de verdad. Claro, y yo llegué a una hora donde no había nadie, una más o menos una media hora antes de que llegasen todos los abuelos y los niños a la piscina. Pero en ese momento estaba yo sola con Rubén y entonces de repente lo vi como que estaba sacando de una cesta mogollón de hilo y le dije, Rubén, ¿qué haces? O sea, no, Rubén, no, todo esto yo ya con la confianza, ¿no? De, en plan, ¿qué haces? Y dice... ¿Qué hace un socorrista haciendo crochet? Claro, y dice, es que le estoy haciendo un top de crochet a una amiga porque vio La Sirenita y le gustó mucho. Y me queda así como... Rubén, empezamos bien, empezamos bien. Vale, menos mal que no se está ahogando nadie, porque como te das que quitas tantos hilos de las manos para tirarte al agua. Eso es un socorrista monigote. Es como espantapájaro que está ahí para hacer bulto. Se iba paseando por ahí, en realidad no hacía. Sí, en la piscina daba ciento al lado. Y nada, conocimos a Rubén, súper buena gente, nos recomendó un sitio. Y nos salvó, la verdad es que este chico nos salvó todo el fin de semana. Todas estas desdichas que nos ocurrieron fueron gracias a Rubén. Claro, Rubén siempre estaba por ahí colaborando, rollo, pues abro sí. la puerta, o no sé qué, ¿dónde está eso? Ah, pues iros aquí, venía aquí. O sea, muy recomendable este socorrista. Sí, sí, sí, era la urbanización Sol y Mar o algo así, no Sol y Luna. ¿O? Tenemos un follón porque todo era Costa del Mar, Mar y Costa. Costa, era todo mar, mar, mar. Luna y Sol, Sol y Mar, Mar y Costa, o sea, no sé. No nos quedamos con el video. Bueno, en fin, que fuimos al concierto, nos lo pasamos muy bien viendo a Liz, la verdad es que es una maravilla. Luego, pues, Carla y a nuestra línea, intentando volver a casa a una de las prudentes, que por supuesto no lo conseguimos. Y al día siguiente se levantan aquí las amigas y decimos, nos vamos a comer al chiringuito que nos ha recomendado Rubén, que supuestamente es un chiringuito que tiene los mejores aspectos de España o de la costa o algo así. O al menos de ahí. De la o al menos de Almuñécar tenía los mejores aspectos, pero es que eran aspectos con espectáculo. Porque según nos sentamos, mira, era una sucesión de cosas surrealistas que yo decía, es que no me quiero levantar de aquí, es que me da igual que esté lloviendo. Porque a todo esto... Pasamos dos estaciones en el 21 de julio, todo esto hay que decirlo, verano, cambio climático, 40 grados que ha hecho estas semanas en Granada mínimo, pues va y nos llueve, hace aire, bandera roja, oleaje, yo la playa ni la olí, y eso sea, que la tenía enfrente de casa. Eso o sea, fue todo el fin de semana, en todo el fin de semana hubo bandera roja, que nosotros ya nos bajamos Europa y yo una tarde a la playa, y entonces estábamos ahí y no había tanta ola. Y me acerqué al socorrista y le dije, oye, ¿esto sigue siendo bandera roja o es que no la has cambiado porque has dicho hoy no curro? Y dice, no, no, sigue siendo bandera roja. Bandera roja a mis cojones. En fin, que nada, bajamos al chiringuito y nos sentamos. Típico chiringuito que está plantado en medio de la playa que tú dices, yo no sé si esta gente tiene permiso para estar aquí. Pero bueno, acabé de decir que es el mejor chiringuito del mundo, pero es un chiringuito típico en Spanish. O sea, era lo más español del mundo. Si tú sales fuera del país o viene un guiri aquí y te dice, mira, yo me planto aquí. Resulta que bueno, pues típica barca, haciendo espetos, el una, señor... Una la familia. Higiene, la higiene... Era una familia, eso es lo que la regentaba, porque el padre era como el que había fundado el chiringuito y todos los hijos trabajaban para él. Claro, los hijos, los nietos y las mujeres de los hijos. ¿Qué? Porque estaban dos hijos suyos, tres, la chica de la cocina, porque yo me enteré de toda la historia, porque aquí hay una cotilla en el grupo. Me enteré que eran tres hijos, que eran los dos espeteros, la mujer que era la que pegaba voces para darte las comandas. Que sería como la supervisora de camareros. Era la ¿Tú tienes un concepto? La tiene... supervisora de camareros, que los camareros eran sus la gobernanta, dos hijos. Era la gobernanta del sitio. Claro, pero a quien gobernaba era sus dos hijos. Entonces la forma no era de gobernanta, era de madre. Bueno. De madre de... ¡Cada ¡Deja el móvil! Deja el móvil, es verdad. Que la niña te estaba cogiendo la comanda y mirando TikTok. Y decía, Dios mío, por favor. El niño que se daba más paseo que un tonto. O sea, ahí hay más kilómetros que el Alonso en la Fórmula 1. Europa estuvo ahí fina, ¿sí?, y cogió, y claro, tardaron un montón en atendernos. ¿Qué pasaban de nosotras que atendaban un montón? Claro, porque es que el niño cogía un plato, daba un viajecito, luego traía la valleta, limpiaba una esquinita, se llevaba otro plato, luego volvía con la valleta, limpiaba la Yo otra creo esquinita. Que ahí se puso Troy malo. De las migas. Y claro, Troy, mi perro, mientras ahí haciendo modo aspiradora en la playa, entonces comería pescado y también arena, seguramente. Y entonces, claro, el chico estaba un poco empanado. Entonces ahí Europa como que se iluminó un poco y dijo, ya está, cogió una servilleta y le dijo, queremos esto, esto, esto, esto y esto. Porque estábamos viendo que le iba a la mesa de al lado rollo de, ¿qué queréis? Pues una Coca-Cola, un Nestlé y una Fanta. Se iba a medio camino, volvía... Oye, ¿me ha dicho Coca-Cola, Fanta y cerveza? No, cerveza no, Nestlé. Claro, y volvía y te traía una plato. Cerveza cuando era un no sé qué. Bueno, un follo. En fin, y luego ya al final pues lo tuvimos que apuntar en una servilleta a nuestra comanda y además se la metimos en los pantalones en plan de no la pierdas por el camino. De estas dos mesas para allá, para la cocina, no pierdas nuestra comanda, por favor. Yo cuando vi que se lo metió en los pantalones dije, yo creo que lo hemos perdido. Además el chico se ríe como en plan de, tía, gracias. Y además luego le regañó la madre, vi cuando fue a la barra, dice, ¿qué hace? Y dice, pues mira lo que estoy haciendo, y le enseña la comanda como si lo hubiese escrito en plan. Se quedó ahí con la idea. Bueno, pues nos empiezan a servir y de repente lo siguiente que escuchamos es un señor pegando un grito. Claro, yo me levanto y vemos a un señor a nada, 3 metros o 4 para allá, tumbado en la arena, como que se había caído. Pues me levanto, digo, hostia, a ver qué ha pasado. No por sanitaria, sino por cotilla. Me acerco y veo que tiene un perro y el perro está ladrando y tal. Y un había como un chico que no era de... Que no era de ahí, de Almuñécar, precisamente. Entonces, claro, lo siguiente que vemos es que viene la policía. Y decimos, vale, bueno, dos o tres policías, dos o tres guardias civiles. Sí, ahí vino de todo. O sea, en plan, hay un despliegue para pa un señor que se cayó. Resultaba que es que el señor, yo no sé si es que el chico que era turista se intentó ayudar al señor al caerse o lo que sea, el perro se asustó y le mordió el culo. Pero morderle literalmente, o sea, no es una cosa que digamos, no, le dejó un tajazo. El hombre estaba bien. Y encima, para enseñarlo, no, el que chico, le mordió. Sí. Claro, estaba de buen ver. Y entonces, de ahí como dijo, me ha mordido, ¿no? Y todo el mundo como, no se ve nada, ¿no? Y entonces se baja ahí un poco el pantalón, enseñó cachetito. Vimos ahí el tajazo que le había hecho el perro. Un buen bocado. Y el señor que estaba borracho, que resultaba que estaba pasadísimo y se ve que le conocían en el chiringuito y tal, pues ahí tumbado, se la sudaba todo, le daba todo igual. En fin, fue, la verdad es que too much. Al final vino la policía, al perro y al señor no le hicieron absolutamente nada, el otro chico yo creo que denunciaría o lo que sea. Y todo esto por una chancla. Que es que encima el perro, luego le devolvieron la chancla para que se lo llevara y tal. Después de todo eso, resulta que claro, nos quedamos las últimas. Porque claro, cuando tardas tanto en dar la comanda, todo esto lloviendo, ¿eh? Claro. Porque este espectáculo era con viento y con lluvia, que los platos se nos volaban con los espetos. Que parecía que en vez de Almuñécar nos habíamos ido, yo qué sé, a Groenlandia de vacaciones. Yo no entendía nada. Al final nos fuimos de ahí y luego por la noche fuimos a ver a Abdullah Ibrahim, el concierto. No, eso fue Alice Bright. El jueves. No, eso fue viernes. El viernes ya nos juntamos con los amigos y tal, y estuvimos ahí de fiesta. ¿Nos ha gustado Almuñécar? Sí, ha estado bueno. Pero nuestra última aventura en Almuñécar fue levantarnos por la mañana para irnos a nuestras putas casas. El sábado no levantamos y el coche que nos arranca. Cargamos nuestras cosas, bajamos para abajo, no sé qué, y encendemos. Y no. Uy, la batería. Bueno, pues todo esto ya, que encima la urbanización súper estrechita. Y entonces había coches aparcados por todos lados. Y ya nos avisó el del Airbnb y nos dijo, cuando aparqué el coche podía aparcar en cualquier sitio... Que dice, hombre, rarito ya, ¿no? En cualquier sitio, pero pone un número, un papel con vuestro número de teléfono. Y nosotros no entendíamos por qué. Y ya nos explicó Rubén, el socorrista, y nos dijo, es que aquí empiezan a aparcar los coches por todos lados, te encierran y entonces están los numeritos para que vayas llamando, para que vayan quitando los coches cuando quieras salir. Vamos, un follón. Bueno, es una buena dinámica si nos hubiera pillado con el coche bien. Como claro, nos pilló con el coche mal, ahí eso nos vino de puto culo. Claro, una mala dinámica cuando en medio de todas esas calles y esos coches tienes que meter una grúa para sacarnos a nosotras. A todo esto llamamos a quien alquilamos el coche, nos dijo viene la grúa y de repente las tres, ¿eh? Con nuestras cosas, que eso era un tinglao, porque habíamos hecho la compra, el claro, antes de eso, ya cuando nos dice que viene la grúa y dijimos, por aquí no pasa la grúa. Esto que empiezo a pitar, ¿no? O sea, que me subo en el coche. ¿Eran las 12 de la mañana? Claro, que dices, hora súper prudencial. Lo que pasa es que, claro, necesitamos que quitasen los coches de atrás y todo eso para que viniese la grúa y para salir nosotros y todo el rollo. Pues esto que hay muchos coches que no tenían el número de teléfono puesto. Llamamos a los que sí, sí, y a los que no, pues empecé a pitar. Y de repente un señor desde arriba increpándome, ¡que no pite! ¡Que estás molestando! ¡Pues no me te molesta! Claro que... Señor, ¿qué hago? Y digo, bueno, que tengo que quitar los coches. Pues llámalos por teléfono. Es que ese no tiene el teléfono. Pues así, no así. Pite. O sea, yo discutiendo con un señor en un balcón ahí. Pero en plan, le faltó decirte, pero que a mí no me cuentes tu vida, pero que dejes de pitar ya, ¿eh? Bueno, pues llamamos a la grúa. La grúa que no podía entrar. Al final localizamos a los chicos que tenían los coches que estaban estorbando. Y de repente... vemos al de la grúa y decimos, oye, tía, ¿cómo me suena la cara este señor? Este hombre ya lo hemos visto. Este señor, no, además, es más, yo te dije en ese momento, no, fue a Europa, uno sea a ti. Y digo, jolín, tía, ¿cómo se parece al señor del otro día, no? Y claro, pues bueno, pues se quedó ahí. Y según me estoy acercando, y digo, hostias, que es que el de los espetos, uno de los hijos del señor de los espetos, es que resulta que tiene un taller y una grúa. Y decía, claro, es que es multiempleado. O sea, que dejó los espetos. Por eso dijimos, joder, pues como tardó tanto la grúa, que tardó una hora y media en venir, claro, tenía que quitarse el traje de los espetos, ir a por la grúa y venir. Resulta que el señor era súper buena gente. O sea, resulta verdad, que, es que, no es... que el espetero los viernes es petero y los sábados es de la grúa. Sí, sí. O sea, es como se mantiene la muñeca pagándose al final de mes. Y nada, al final pues vino la grúa, estuvimos esperando al taxista. Claro, el seguro nos pone un taxi porque claro, estamos a una hora de casa y sí. Entonces a todo esto mientras viene el taxi pues nosotras estamos ahí por la urbanización dando vueltas, cargada con todas las cosas y a mi perro. Pero no se le ocurría otra cosa al calor. Le da diarrea. Y empieza a cagarse por toda la urbanización. Es más, le digo a Europa en ese momento, a ver si somos capaces, desde donde nos recoge la grúa el coche hasta la puerta de la urbanización, para ir a tomarnos un café a la cafetería de al lado, no la liamos. Va y se caga el perro de la cara. Digo, pero en la puerta, pero dentro. Sí, no sí. En la puerta afuera, en la puerta dentro. Además, tú no lo viste, no se les olvidó contártelo, mientras fuiste a por el cubo para limpiar, y entonces había gente pasando diciendo, mira qué vergüenza, de verdad, es que no recoge ni la mierda de los perros. ¿Y qué hago? ¿Qué cojo una pajita para recogerlo, se señora? Se pensaba que era alguien que le había cagado el perro y se fue. Es que de verdad, es que para esto pagamos comunidad. Fue la palabra. Y en plan, señora, yo no quiero perturbar su paz, ¿sabes? Pero hay que decir que el coche nos deja tiradas a la una del mediodía. El taxista que nos tenía que venir a buscar, que era de Motril, que es que no era... Es de la playa de al lado, que dice... No te tardaba tanto. Y que GPS tenemos. Vino todo a las 4 menos cuarto de la tarde a recogernos. Pero esto diciéndonos a la una, ya salgo voy para allá, digo, jolín, son tío. Son 15, 20 minutos. No sé qué estar haciendo por el camino. Nos recoge un señor lo más borde que os podéis echar. No me la folla. O sea, una hora de camino desde Almuñécar hasta nuestras casas. No pone música, que vale, no te digo que me ponga aquí un fiestón en la furgoneta, ¿no? Pero no nos pone música y no dice ni mu. Ni mu. Nada, cero. O sea, nos subimos, no dijo nada. O sea, porque... Y aproveché para dormirme. Claro, yo también dormí ahí bastante. O sea, estábamos un poco reventados, la verdad. Pero nos dormimos y cuando nos levantamos... O sea, yo lo único que escuché de ese hombre es cuando yo me bajé, porque me bajé yo primero, y le dije a Basma, bueno, a ti que te deje aquí. Ah, no, no, yo no, no, no, no puedo llevarla a ningún lado. Sí, y yo, bueno, yo qué sé. Pero ponen la rotonda del Triunfo al lado de la parada de taxis, dijo él. Ah, bueno, pero que me indique dónde es. Y yo decía, ¿alguien de Motril no sabe dónde está el Triunfo de Granada? Que X. Bueno, pues claro, me deja a 100 metros o 200 metros más para allá, vale. Claro, me deja donde la parada de taxi, que digo, voy a coger un taxi porque son las 4 de la tarde en Granada. Como pues comprenderá, no voy a ir hasta la Chana. Y le digo al señor en el taxi, que sepas que es que voy para Chana. Entonces tú, para irte a Motril, tienes que coger la rotonda o sea, cogerte la autovía de Motril, está al lado de mi casa. Me dice, no, no, no, yo te dejo aquí. Pero así, ¿eh? Digo, ah, bueno, me bajo, me cojo un taxi. Y todo el camino, que fue lo más humillante y lo más raro y lo más heavy, es ir en toda la carretera, yo pagando un taxi, él al lado mío, conduciendo, y nosotros mirándonos como diciendo, pues nada, chiquillo, que me va a hacer pagar 6 euros por una chorrada. Y al final, pues nada, llegamos a nuestra casa, que casi no lo contamos. Yo llegué eso con las mismas, dije, no quiero saber nada de vosotras. Le dijimos, bueno, como experiencia, irnos de vacaciones juntas, está muy está bien. Está guay, está guay. No hace falta repetirlo. No, no, no. Ya, sí, lección bueno. aprendida. Y nada, eso, que como hemos estado ese fin de semana viendo a Liz, que es una cantante estadounidense de jazz, que sobre todo también en Estados Unidos canta gospel. Claro, por es eso que ella tenía esa aura. Es directora del coro de gospel de la iglesia donde su padre es párroco. Lo claro, pero ahí. Bueno, a ella se le conoce principalmente por algunos temas de jazz. Que es, y es ella repite en el Festival de Jazz de la Costa, no es la primera vez. Sí, tú ya la has visto, sí, alguna, ya la he visto alguna vez. Y la verdad que es una pasada esa mujer, porque además que se ve que el público disfruta porque es mucho más ameno, porque el jazz, si no te gusta mucho el jazz, cuando es jazz del duro, duro, duro, dices, joder, se me está haciendo un poquito lo que viene siendo eterno. Claro, cuando vimos a Abdullah. Hombre, pero porque es que esta mujer no sabía apreciar quién estaba en el escenario. Entonces, ¿qué hace? No lo voy a discutir, no lo vamos a hablar, que rompe nuestra amistad, ¿eh? No te digo que no. Tú te metes con Abdullah y ya está, ¿quién se queda con nuestra amistad, eh? Pero que yo solo digo que el hombre ya tiene 86 años, ¿sabes? Que tiene. Hubo un auxiliar que le ayudó a subirse al escenario y a bajarse. Ayuda técnica. Claro, que a todo esto lo estábamos viendo con nuestra compañera de curro, que es terapeuta ocupacional, y a esto que cuando ya va a terminar el concierto me giro para ella y le digo, ahora sube la terapeuta y la ayuda mediante ejercicio a bajar del escenario. Y de repente sube una chica que pone staff. Y yo digo, ¡mierda! Me meo, ahí está la terapeuta. No, pero bueno, Abdullah Ibrahim es que es una pasada, porque para verlo también hay que saber su contexto histórico y que tiene un, o sea, social, y tiene 86 años. Un pianista no llega tanto. Ayer, o sea, el otro día estuve viendo la serie de Dope Sick en Disney, os la recomiendo, está muy guay. Y pusieron al final de un la capítulo de... la canción esta que cantó, porque él cantó cuando terminó el concierto una canción que, bueno, es como la que cantaban los esclavos negros. Sí, eran cánticos que se hacen a capela, que son, se hacen sobre todo en Sudáfrica, que bueno, pues se usa, o sea, tiene un nivel religioso, pero también reivindicativo. Entonces, los esclavos antiguamente, cuando estaban en las plantaciones de algodón, pues solían contar lo típico que veis en las películas, que cantan como a capela, pues también eran como más bien reivindicativos. Y Abdullah Ibrahim cantó un trocito ahí en el claro, escenario. Pues esa justo hace 2 o 3 días en un capítulo de Dope Sick, que me quedé así y estaba viendo con un colega y le dije, mira, esta la cantó el hombre en el concierto. He descubierto hace dos días o ayer, antes de ayer, he descubierto que Abdullah Ibrahim no es su primer concierto en Granada. ¿Qué dice? En 2000... Te lo digo ahora mismo, porque es que tengo el cartel. Porque estuvo en el Internacional, que es dentro de poquito también... En el Festival Internacional de Jazz de Granada. Estuvo hace unos años y... Espérate, que lo tengo en el cartel, porque es que me hizo mucha gracia, porque digo, ostras, este hombre fue en el decimotercero que hace y estuvo aquí en Granada. O sea, fue una pasada. Estoy intentando encontrar el cartel a día de hoy, pero no ha sido posible. Pero sí, es su segundo concierto aquí en lo que es Granada. O sea, que no era su primera vez. O sea, así que bueno, ahí... sí, sí. Y bueno, pues nada, queríamos poneros a que escucharais un poquito de Liz, que canción. Es uno de mis temas favoritos, ¿eh? Claro, se llama My Heart, mi corazón. Uh-huh. Qué bonita. O sea, yo la he buscado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué colores! Esto me lo apunto. Es un meme de... Tenéis que buscarlo. En internet ponéis doblaje... ¿Cómo era? Era el doblaje de planeador. Buscarlo, que es que Carla ya es nuestro meme favorito. Bueno, pues esperemos que lo disfrutéis y aquí os dejamos. Hay un poquito de jazz. Liz Bright. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket in my bag, so pack. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, my yeah. soul, my feelings, I wanna give it, babe. My tears, my touch, yeah. All that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings overflow. expecting? Can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be near you, baby. Del bueno, tío, el jazz del bueno. Pues esta tuvimos la oportunidad de escucharla el jueves. Qué guay, en verdad. Cuando, sabes que a mí me gusta mucho eso de cuando un artista, ¿no? Que lo ves que está al otro lado del planeta y de repente, y además en un sitio como Almuñécar, que dices. Y lo descubres, tío, es como cuando escuchas una canción que dices, ah, pues mira, tío, me mola un montón. Qué guay. Y bueno, ¿qué nos trae hoy? ¿De qué hablamos hoy? Voy a soplar. Dada la mierda de semana que hemos tenido, la Carles y yo, porque esta semana ha sido nefasta, la verdad, para el recuerdo, para nosotras se queda. Para nosotras y para mi psicóloga. Gracias por cogerme el teléfono otra vez, Vanessa. Te quiero. No, te quiero. Un lamento. Mensaje para Vanessa. Calla, que como le diga que le quiero, igual me deja de asistir. No sé qué está, qué tal. Nada, yo creo que he tenido la idea de que quizás nos haga falta pues, un poquito más algo sano, algo bueno, no tanta negatividad y tanta cosa mala. Un poco de fe. Entonces he pensado que quizás pues bueno, nos vendría bien pues también para que la gente que nos esté oyendo nos conozca un poquito, que no nos conocen casi nada. Ya me o sea, se ríen de nuestros chistes, pero no nos conocen. Entonces hemos pensado, bueno, no, pues he pensado en una sección que creo que son como... Creo que la gente también debería hacerla, ¿eh? O sea, para nosotros mismos, de vez en cuando hay que acordarse de qué es lo que nos hace feliz. Yo cuando me lo propusiste ayer, estuve un rato dándole vueltas, porque no es nada fácil de llegar a la conclusión, ¿no? Pero... Y era mucho más sencillo que todo eso, que eran tres cosas que te hagan feliz. Claro, y tú al principio, la primera siempre dices, ah, no sé qué, lo tengo clarísimo. Pero luego ya la segunda y la tercera dices, ¿esto me hace feliz de verdad? Oh, me hace feliz, o sea, cuando yo le propuse a Carla la sección, bueno, este pequeño paréntesis, lo pensé como algo que fuera algo que te genere... felicidad momentánea, pero también es algo que a ti te transmita pues cierta tranquilidad, cierto, no es decir, por ejemplo, mi trabajo, pero tu trabajo a veces te da felicidad, pero muchas veces también te da mucha negatividad, entonces eso no valía, tenía que ser cosas que que te generará esa estimulación, que te suba el cortisol constantemente, ¿sabes? Claro, entonces... por supuesto, por ejemplo, la gente, no nuestro caso, pero la gente que diga rollo de, pues, mi hijo, y pasas tiempo con mi hijo y todo eso, ¿no? Pues, claro, sí, tienes tus problemas y al final a veces son un coñazo y todo el rollo, pero generalmente si la media es me hace feliz, hay más felicidad que negatividad y todo esto, cuenta. Exactamente. Pero debería, o sea, claro, esto como deberes para que hagáis eso, haceros vuestra lista de las tres cosas que os hacen feliz. Si de vez en cuando estáis como en un agujero o en un momento en el que lo ves todo un poquito gris, no negro, pero gris, si es negro ya pues deberías contárselo a tu médico de cabecera para que te derive a psiquiatría, pero si es momento gris, creo que de vez en cuando hay que recordar cosas que nos hacen felices y que nos sientan bien. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar las tres de Carla, que me hace mucha ilusión. Que no estoy entre ellas, pero bueno, da igual. A ver, claro, yo es que, bueno, yo vivo sola y la cosa principal que me hace feliz hoy día es mi perro. Oh, y el perrico abandonado, el troll, es que troll es mucho troll. Claro, ya, bueno, si nos veis en las redes o lo que sea, ya podremos subiremos una foto de las cosas que nos hacen feliz. Eso. Y tal. Pero, bueno, Troy se llama Troy. Bueno, se llama Troy. Pero su nombre oficial en el pasaporte es Sir Troy Gonar III. Escucha, que le faltaron ponerle las dos espadas para los lados. Troy para los amigos. Es dueño y señor, hijo de la Alhambra, vaya. Ya te digo. Claro, yo, además yo vivo en un sitio así un poco emblemático de Granada, ¿no? Y entonces, pues yo le abro el balcón porque hay un montón de turistas que se hacen fotos al lado donde yo vivo y tal. Y muchas veces, a lo mejor estoy cocinando y veo que están haciendo fotos al arco donde yo vivo al lado. Y de repente se giran y le hacen fotos a mi perro porque mi perro se asoma al balcón. Claro, tengo un visillo, una cortina blanca. Y entonces, cuando él sale para afuera, claro, él es negro y con el pechito blanco. Y cuando sale para afuera, se le pone la cortina encima de la cabeza y parece una monja. Y todo el mundo se para. O sea, aquí yo... te puedes ver, los reyes católicos también al troy con una sábana blanca, claro, muy Semana Santa. Claro, si alguna vez habéis visto a mi perro en el balcón y tenéis alguna foto que sea, enviádmela, porque yo he pensado que debería hacerle un Instagram a Troy, porque Troy es el perro del arco. O vender postales. Oh, un mítico perro. Y además, ¿qué pasa? Que como Troy le empezaron a salir canitas desde muy pequeñito, que parece mayor, el rollo puede parecer que lleva ahí toda la vida. En realidad solo lleva un año y pico, pero... Pero sí, Troy es un ser maravilloso. Yo doy fe de que es maravilloso. Claro, y al final, pues quieras que no, en tu día a día, pues te va acompañando, te preocupas por él. O sea, es mi único sentido de la responsabilidad ahora mismo. Nuestro trabajo también. Bueno, claro. Espero que tu trabajo te sienta responsable, más que no porque estoy allí, ¿eh? Claro, con pero... tu compañera. Pero esto que dices... tío, tengo que ir a trabajar. Y entonces de repente miras al perro y dices, coño, claro, tiene que comer. Pues entonces, por consecuencia, como quieras que tu perro coma, pues tienes que ir a trabajar. Sí. Entonces ese es el sentido de la responsabilidad que tengo. ¿Y el dos? Y otra cosa que me hace feliz es viajar. La verdad. Viajar, ir a Londres. Claro, me gusta mucho viajar, me llena mucho y descubrís cosas nuevas y descubrís culturas nuevas. Aunque no sea las culturas, porque es verdad que casi todos los viajes que he hecho han sido por Europa y al final, más o menos, quitando alguna distinción, ¿no?, de cada sitio y eso, somos muy parecidos. Es decir, ya por ejemplo, cuando fui a Marruecos y cosas así, pues dices... Ahí... Me gusta viajar a Marruecos. Claro, ahí te choca un poco. Oye, ¿no? Que eso es de tero básica, ¿eh? Claro, pero... Ojo, cuidado. Yo a Marruecos en realidad solo he ido en un crucero y en realidad las paradas en Marruecos era lo que más igual me daba. Pero... ¿Un crucero con qué? Con mi madre, mi hermana. Claro, ¿sabes? Yo tenía ahí 16 años. ¿Qué coño? Yo no me puedo pagar un crucero. ¿Me lo paga mi madre o no? Me encanta viajar, dice. No, pero claro, yo los viajes que a mí me gustan son... En realidad, me gusta mucho viajar con mi madre y mi hermana, ¿eh? O sea, que tú, que no te rías. Que en serio. No, a mí me encanta ser hermana. Nos coordinamos muy bien, la verdad. O sea, nos entendemos viajando. Porque yo he viajado con gente que no conoce y esto que yo iba a hacer mi viaje a Islandia, lo iba a hacer yo sola. Y se me unieron tres amigas, que está muy bien, está muy bien. Pero desde entonces no nos hablamos. Eso es como un prólogo de lo que te ha pasado, ¿no? Claro, o sea, la idea estaba muy bien. El viaje estuvo muy guay porque Islandia mola un montón. Os lo recomiendo. Para yo mí quiero ha sido... ir en fin de año a ir a ver las auroras boreales. Claro, yo fui a Islandia y fui en febrero-marzo, que era cuando más frío hacía y que supone que era donde mejor se veían, y la vi muy poquito. Yo... Decían que era abril hasta septiembre o algo así, ¿no? No, claro, cuando hace frío, entonces en invierno. Pero el sitio guay para ir a verla es Noruega. Vamos. vamos, que tú el rato te las llevas. Claro, yo la ida y la vuelta me acuerdo. Claro, yo mi próximo viaje quiero que sea a Noruega para eso, para ver la aurora boreal. Bueno, al fin de año, un día. Vamos a pasar fin de año a Noruega. Tú ya, a ver, igual vamos a Noruega y aparecemos en una cárcel de Camboya. O sea, pero a Noruega nos íbamos. O sea, si en dos días en Almuñécar ya no ha dejado el coche tirado, no sé qué, imagínate, nosotras en Noruega. Noruega, que ni hablamos un papo del idioma. Con la nieve. Con el frío que hace. Comiendo atún enlatado. Y yo, es que eso no es donde está el Everest, ¿no? No. Yo de repente iba a Noruega y estoy aquí pidiendo oxígeno en el Everest. ¿Qué ha pasado aquí? Por favor, sáquenme de Noruega. Ya no quiero ver más aurora boreal. Ya no me gusta viajar. Mi casa tranquilica. Yo era feliz viajando hasta que fui a Noruega. ¿Y la tercera? Y otra cosa que me hace feliz es ver el progreso ajeno. Claro, o sea, a ver, esto tiene su... Que ¿no? Ya como empática. Dar las monedas a los mendigos. ¿Qué significa eso? El progreso ajeno. O sea, es decir, claro, es verdad que cuando tú progresas, en plan, cuando avanzas en algo... Que no es su caso. No, que sí, que yo avanzo alguna vez. No todo. Un paso adelante y siete para atrás, no sabes, no, pues eso es aplicado a la Carla. Claro, pero cuando tú progresas en algo, ya sea en el curro o que consigues algo, lo que sea, es verdad que es difícil ver tu progreso y luego, pues... Esto lo hemos hablado muchas veces, de alegrarte de tu progreso. Es decir... Que te sientes orgullosa de ti mismo. Claro, y celebra un éxito, ¿no? Y todo 30 eso. 30 años me ha costado. Cumplió 30 años. Si esto no es un progreso... Eso, yo si llego a vivir a los 30 y con algo de salud mental, no sé, alguien... No yo, sé, pero te sientes orgullosa de mí misma, ¿no? Yo no esperaba llegar a más de los 20. Ya estaba ya esperando ahora mismo estar en una cárcel de Camboya. No, pero cuando ves... O sea, claro, entonces es muy difícil darte cuenta de tu avance, ¿no? Y de tus logros y todo eso. O sea, bueno, a lo mejor a gente no, pero a mí sí me cuesta. Los narcisistas no. Claro. Ese problema. Claro, pero yo cuando veo a alguien que tiene mucha ilusión en algo y ¿sabes? Lo ves que lucha por ello y no sé qué, y lo consigue y yo qué sé, unas posiciones... O no lo consigue. Claro, si no lo consigue, pues no me alegro por pero, él. Pero no, pero el progreso está ahí. O sea, claro. En plan, la carrera tú te la has echado ya. Claro. Que llegues a la meta o te desmayes 100 metros antes, ya bueno, no es cosa de los demás. Hay cosas que si no llegas a la meta no es un progreso. Es como pedir una hipoteca, si tú no consigues la entrada, por claro. Mucho progreso que tengas, no vales. No, vamos a decir, ay, qué guay, cómo me alegro de que haya intentado una hipoteca. No. Claro, y entonces yo, es verdad que sí, cuando me hace muy feliz cuando veo a alguien que eso, que ha luchado por algo y que lo consigue y lo ves todo feliz, y a lo mejor no lo ves muy feliz porque, volvemos a lo mismo, no se da cuenta de lo que ha conseguido, pero claro, cuando yo veo a alguien que la consigue es como, hala, tío, qué guay, no sé qué, y eso como que me da un poquito de envidia, ¿no? Y como de, pues, entre comillas, fuerza para decir, venga, pues ahora tú progreso, ¿no? Pero sí, esa, yo creo que son tres de las cosas que me hacen feliz. Está muy bien. Hay empatía, hay curiosidad por otras culturas. y hay responsabilidad con claro. Un objeto que te pertenece, que esto en este caso es el perrico objeto, abandonado. No, hombre. Esta cosa. Pues ya hay muchas cosas, muy pocas cosas que me hacen feliz. Joder. De forma prolongada. Porque hay que ser sincero, vivo en una sociedad que es pues capitalista, que tiene muy pocas oportunidades para la gente que quiere progresar. Entonces, pues, que cuesta a veces. Y que los logros en realidad duran muy poco. Sí. O sea, claro, tú te haces ilusión con algo, lo consigues y esa felicidad es momentánea y ya, venga, ¿y ahora qué hago? Y también sufrimos mucho con las expectativas. Creer que por conseguir esto te va a producir una cierta felicidad, que en realidad no es el caso. Es como... siendo un poquito así, un poco utópicos, es el hecho de, por ejemplo, de conseguir una casa, de comprarte una casa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú tienes que luchar tanto por el camino y tienes tanta expectativa y tú te crees que ya vas a sacar tus problemas que tú dices, ostras, es que como pierdo mi trabajo, pierdo la hipoteca, es que voy a tener que hacer una obra, es que voy a tener que amueblar, voy a tener que, el gasto que voy a hacer, el dolor de cabeza que me va a dar luego. También el hecho de hacer ciertas expectativas en la vida a cierta edad que tú dices, es que... ya estoy cansado de la vida. No, la vida no es una de las cosas que más feliz me hace, la verdad, que se me está haciendo vivir bola. Vivir no me hace feliz. Bueno, pues yo creo que la primera principal que me hace muy feliz es mi gato. O sea, no es por ser nosotras así con nuestros animales, pero es que mi gato es genial. Jazz, que se llama, o sea, es como... Yo lo adopté hace unos 3 años casi, y bueno, pues la cosa más, más buena, más rica, más maja, más, más apañadico. O sea, sí, además es que es muy mono y es adorable. O sea, en plan, yo por ejemplo, se sigue acojonando de mí de vez en cuando cuando me ve. Pero luego es como le llamamos la gata prostituta, sí, sin faltar a las prostitutas. Pero él la primera, cuando te coge un poco de confianza. No sin faltar a tu gato, sin faltar, sin faltar a las prostitutas. Cuando llega cualquier persona que ya alguna vez ha estado en casa, lo primero que hace es tumbarse boca arriba y deja que lo acaricies. En plan, tócame. Y es un gato, por ejemplo, pues que conmigo es muy, muy, muy protector, muy cariñoso. No es un gato que suele ser que aísle a la gente, no, es más que suele acercarse muchísimo y conmigo pues muchísimo más. Y se nota muchísimo. Y luego otra cosa que me hace muy feliz, por ejemplo, y es cuando algo que me produce mucho estrés o sé que me va a suponer el doble de trabajo, me va a suponer el doble de esfuerzo, pero que con ese esfuerzo, ese estrés un poquito, consigo que a alguien le sirva. Quiero decir, ayudo a alguien, por ejemplo. Y sé que está en mi mano y que podrá estar en mano de otra gente, pero esa persona ha acudido a mí y le ha conseguido ayudar. Y sé lo sumamente complicado que es conseguir eso si alguien no te echa una mano. Y ese momento, eso que digo, jol, vale, he hecho algo bien. Claro, he hecho algo que ha servido. Que ha servido de verdad, en realidad. No es como, bueno, yo qué sé, darle un euro a un mendigo. Es una ayuda momentánea, pero cuando tú ayudas de verdad a una persona, yo soy inmigrante y llevo 22 años en España, entonces lo sé lo que significa, por ejemplo, ayudar a otro inmigrante. Porque sé que si alguien no te tiende la mano, la persona quizás dé 500.000 vueltas. Y en tu mano está poder ayudar a esa persona que sabes que que va a tener repercusión en el tiempo. Claro, yo a mí eso... Sí, de este tipo de... Mira, pues para que no te mareen tanto, coge y en vez de ir aquí, va aquí, aquí, aquí, aquí. Y de repente vuelve y es como... Ah, pues menos mal, porque es súper fácil así, no sé qué, porque si no hubiese sido un follón... O que consiga una persona algo que tú has ayudado a gestionar con esa persona porque tienes esa información, porque tienes esa herramienta. Que no es que... tú seas privilegiada, es que te la habrás currado. Todo me lo he currado muchísimo, no es por echarme flores, pero todo me lo han puesto el doble de complicado que el resto. Entonces, cuando ayuda a otra persona que puedo ponérselo un poco más fácil, es como, eso me da felicidad en el tiempo, porque sé que alguien, pues, yo qué sé, se ha beneficiado de algo que yo sé o que yo tengo. Claro, y que luego esa persona al final se acaba, digamos, acordando de ti siempre, ¿no? Porque eso pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Inglaterra, teníamos el grupo de españoles en Exeter que, pues, básicamente eso, nos ayudábamos con los papeles de, no, pues para abrirte cuenta del banco, pero tú a lo mejor llegas sin inglés y entonces viene un español, te acompaña y te ayuda a abrir la cuenta. Y entonces ese tipo de persona y ayuda siempre se te van a quedar ahí. Sí. Porque el rollo de, hostia, yo cuando llegué allí que estaba como muy agobiada y todo era muy complicado y menos mal que llegó no sé quién y me ayudó. Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que la filosofía de Ubuntu, que es una filosofía africana, que lo que te intenta transmitir es que yo soy por lo que tú eres y tú eres por lo que yo soy. Entonces, si yo te ayudo y si yo te presto, entonces tú vas a prestar a otra persona. Entonces, se crea esa comunidad sin tan siquiera ser de la misma cultura, del mismo país, ni el mismo idioma. No hacía falta. Entonces, yo pienso por muchas veces de que nos desconectamos muchas veces de la realidad que nos rodea y desconectamos de las personas que están a su alrededor. Entonces, cuando alguien desconecta de eso, que yo no entiendo constantemente porque es una cosa que bueno, pues que yo he vivido ese proceso, entonces no me gustaría que otra persona sufriera como lo pasé yo. Claro, le puede ir adelantando algo, o darle un tráiler de lo que va a pasar, claro. Si evitas todo eso. Claro. Bueno, pues es una cosa que me hace feliz. Qué bueno. Además, que en nuestro trabajo y nuestro día a día, Carla y yo lo vivimos mucho, es porque al final contratamos, descontratamos. Entonces, pues bueno, pues de eso depende. Y luego, últimamente he cogido una afición el último año, no sé por qué, que me hace muy feliz, es tatuarme. Hacerme un tatuaje. O sea, yo el rato, Puli, si no me escucha alguna vez, es maravilloso que es mi tatuador. Y yo, pues, me he tatuado unos 8 tatuajes en el último año, lo cual ya es cada crisis un tatuaje. Claro, además, tú no tenías tatuajes hasta nunca. El año pasado. Claro, yo me he tatuado el último año. Para mí es un momento en el que estoy, pues, haciendo algo en mi piel que me da pues cierta estabilidad, pero también me da como mucha independencia sobre mi cuerpo. Entonces, pues, por ejemplo, a mí eso pues me da mucha felicidad el poder yo gestionarme mi propio cuerpo. Cuando vienes de una cultura árabe musulmana, pues cuesta mucho hacerte dueña de tu propio cuerpo. Entonces, pues en el último año ha sido como mi método de reivindicación y de focalización de mi libertad. Entonces, el hecho de poder decidir sobre mi cuerpo es una cosa que me hace muy feliz. Qué bueno. Hombre, poder decir sobre tu cuerpo. Claro, pero bueno, el contexto claro, social mío no, para, es, no es como el del resto de blancos que nos esté escuchando, para no nosotros, musulmanes. Claro, para no nosotros musulmanes. Es algo que lo damos muy por hecho, de que claro. somos propietarios de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queramos. Y la máxima discusión, yo por ejemplo, mi madre es anti-tatuaje, anti-piercing y todo eso, y ella no lo dijo que en plan, bajo mi techo no. ¿Qué pasa? En cuanto nos hemos ido, pues hemos empezado como locos a tatuarnos y piercing o lo que sea. Pero eso de que es verdad que es un, como un derecho que damos muy por hecho, pero que no siempre se te sale. No, de ahí la desconexión de la que hablaba constantemente. Tú puedes conocerme a mí y pensar que pues una tía con 30 años que tiene una empresa, que tiene una asociación, un podcast en este caso, y súper independiente y autosuficiente y tal, pero al final si tú levantas un poco la alfombra, tampoco tengo tantas libertades. Y el hecho de poder tatuarme cosas que a mí me gustan, porque mis tatuajes pues, son obras de arte, que son obras de cuadros, pues como La Maja Desnuda, El Nacimiento de Venus, Las Tres Gracias. Poder tatuarme, por ejemplo, una cosa como la música, que a mí me encanta. Tengo un saxofón, tengo un poema en la espalda. Entonces, el hecho de poder hacerme esas cosas y sentir que puedo, sin que nadie me diga absolutamente nada, pues ha costado 30 años. Entonces, eso a mí me produce cierta felicidad que, bueno, pues no se explica si quizás la gente no lo pueda entender, pero para mí pues me produce felicidad. Sí, no, está totalmente respetado. Y nada, pues eso, para cerrar esta sección, pues me encantaría que escucharais un grupo que seguramente algunas personas ya le conozcan, que es Kaleo, que tiene un tema que es No Good, es uno de mis temas favoritos, por supuesto, y bueno, pues si tenéis la oportunidad de escucharlos, buscarlos, y os van a encantar, porque tienen temazos buenísimos de estos que te pones en los cascos y desconectas de la realidad. Y entonces aquí os dejamos con No Good de Kaleo. Get the vibration. It won't do you no good. It won't do you no good. You better start rolling when you hear the man coming. It won't do you no good. It won't do you no good. No, you don't mind. If you don't mind, hell, I'll never mind. Now don't let them all break. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. The vibration won't do you no good. It won't do you no good. You can tell I got fever. You try to shake it off, try it all you want. It won't do you no good. Said it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's all right. No! bueno, otro tema. Temazo de los buenos, además, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo los chicos estos me salieron por un... En plan, me salieron de recomendados en YouTube y todo eso. Yo no los conocía. Y justo en un vídeo que yo estaba diciendo... ¿Eso? Yo estaba ahí. Y era que estaban grabando encima de un iceberg en un lago, que eso estaba en Islandia. Uh-huh. Sí, tienen un vídeo así. Claro, guay. Pues me acuerdo que vi eso y fue como... ¿Cómo coño habéis llegado hasta ahí? Porque claro, estaban con la guitarra, la batería y todo eso encima de un iceberg en mitad del agua. Sí, sí, impresionante. Buscaros el vídeo por ahí también. Está muy guay. Sí, sí. Y bueno, pues por supuesto. A ver, vamos a saltar esa sección. No puedes saltarte esa sección, todos lo sabemos. Basma, yo necesito mi momento. Basma tiene una queja. Podríamos hacer como una cuñita o algo para Basma tiene una queja. Ya. Pero si se lo hace falta ver una cuña, con conocerme un poco ya te das cuenta que tengo muchas quejas que decir. Bueno, ¿cuál es la queja de esta semana? De esta semana o de la vida en general. Quiero quejarme de un determinado número de personas. Vale. Ya que se está convirtiendo hasta en una moda. Tribu social esta. Vale. Que es la gente que se queja de la otra gente que no nos gusta la playa. No. O sea, la gente que tú le dices, a mí no me gusta la playa. Y te dices, ¿cómo no te va a gustar la playa? No. Pues no me gusta la playa. Vale, no me gustan las aglomeraciones marítimas en general. Pero de la playa ya tengo un problema. No me gusta la sal. No me gusta el calor que desprende la playa. No me gusta la arena. Y eso que soy del desierto, ¿eh? Pero no me gusta la combinación arena y agua. Eso no me va. No me gusta el ruido de la gente. No me gusta... Los niños. Los niños. Los niños, muy importante. No le veo la gracia a levantarme a las 9 de la mañana o 10, bajarme a la playa y estarme todo el puto día ahí hasta que ya dice la playa, bueno, te vas ya, ¿no? Porque voy a subir marea. O sea, yo quiero saber qué coño hacéis en la playa durante todo el día. Porque me va a decir a mí, aquí leer, porque tú no lees en todo el puto año. A mí se va a empezar a leer ahora en la playa. Yo me llevé un libro para el fin de semana que y estuvimos... Ahí se quedó en el piso. Claro, es que con este libro además tengo un dilema porque rollo, lo he empezado, o sea, me lo llevo siempre que voy de viaje. Y entonces, claro, pues a lo mejor ratito en un viaje tengo para 5 páginas, no leo más. Sí, y entonces, me quedo dormida. Y entonces, claro, digo, bueno, pues ya sigo en el próximo viaje de... Y al final, pues nunca veo el momento. Y entonces, pues efectivamente, la playa. Es verdad que hay gente que le gusta leer y que se va y se pone vuelta y sí, vuelta. Sí, sí, pero es que esa gente tiene mucho tiempo libre. No, creo que esa gente... Deja a esa gente... Que lo tiene como estilo de vida. Eso nos cuenta los surfistas, los que trabajan chiringuito, las madres que ya están divorciadas y que necesitan ponerse morenas, los guiris, los pensionistas, los que van a la playa, los deportistas, niños los deportistas, los que se van de vacaciones 15 días. Déjame esa gente. Lo que yo me quejo es de cuando tú le dices a alguien, a mí no me gusta la playa. No me gusta. No me gusta porque no me gusta. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a ir por obligación? Yo creo que llevo 22 años en España. Habré ido a la playa, rollo playa, como tú lo ves con tu hamaca, tu tumbona. Como cuando vas con la familia. Tu, como paraguas, ¿cómo se llama? Sí, la sombrilla. La sombrilla que pone Amstel, con tu nevera azul, con tu tortilla, tu ensalada de verano, los niños, el cacharrito esto para escuchar la música, las palas, las toallas. Como concepto, lo odio. O sea, yo lo odio. Es que no me gusta estar ahí todo el puto día... Y luego yo cuando se lo digo a alguien, en plan, es que a mí no me gusta la playa. Yo prefiero mil veces, pues yo qué sé, un chiringuito sí. Y de repente ¿pero cómo te va a gustar la playa? Pues mira, lo siento por no estar insertada socialmente en España, pero es que no me gusta la playa, ¿vale? No me gusta el calor, no me gusta la arena, la sal cuando sales... Tú te bañas durante todo el... Si eres, deja de los niños, pero si tú tienes nuestra edad, ¿Cuánto te puedes bañar en la playa? Media hora en todo el día. Tú vas, es decir, tú en realidad lo chal, que vas a hacer la playa. Es un botellón en una sombrilla. Y ya está. Y vas a remojarte cuando no puedes más de calor. Y digo, entonces... Eso hazlo en tu casa. Claro, exactamente. Entonces cuando le digo eso a la gente en plan de... Es que no me gusta la playa. Y dice, ¿playa o montaña? Ninguna, la verdad, porque tampoco soy muy de campo. Tampoco me gusta el campo, porque yo lo de las tiendas de campaña y los bichos y tener que cocinarte tu propia comida y compartir baños, no lo veo tampoco. ¿Cómo se llama? O sea, eso me hace mucha gracia. Cuanto más saharaui he conocido, en plan, todos son hijos del desierto, hijos de las nubes, de lo que tú quieras, claro, de la arena, de los sirocos, de las tormentas, pero nadie es aventurero. Pero claro, de playa o montaña, de nada, no. Yo soy de ciudad, es que soy de ciudad. Es que yo soy muy de ciudad. que yo me echo de ciudad y entonces cuando me toca hacer aventuras de estas, pues claro, yo lo paso muy mal. Mira, yo me acuerdo una vez que fui con mi tía Lourdes, que nos llevaba todos los veranos a... Que para yo soy de Valladolid. Entonces, bueno, soy del Sahara, pero criada en Valladolid. Entonces, pues claro, Valladolid, pues tenemos una playa que es artificial, que es Moreras. Pero bueno, tú entras ahí, igual sales con un brazo de más o un cadáver que se habrá suicidado por el puente. Pero nos íbamos a Santander, Playa de Ajo, me acuerdo perfectamente, y íbamos de camping. Ahí tenía que estar fría el agua, ¿eh? Sí, eso era la ruleta rusa. Mira, tú cuando veías la ruleta rusa, eso es Santander. Tú no sabes si te levantas por la mañana y si va a llover, si va a nevar, si va a granizar, si va a caer el diluvio universal o va a hacer 40 grados, no lo sabes. Entonces nos íbamos de camping. De camping, señores. Que por favor, que alguien que me diga que no tiene una caravana o una camper, qué gracia tiene dormir en una tienda de campaña. Mira, eso, la condensación, que era lo primero. Se condensaba del calor, chiquillo. Compartir baños con un montón de gente que no conoces de nada. Que ya tú no te podías duchar tranquila porque te tenías que duchar con bañador, claro. Luego, cocinabas todo tú. En plan, un furgonillo de estos... Que al final estás haciendo lo mismo que estás haciendo en tu puta casa, pero que podías hacerlo 1.000 euros más. La semana. Exactamente. Luego se deshinchaba el colchón. Los mosquitos. La gente paseando al lado tuyo, porque siempre había gente que iba al camping a ponerse hasta el culo y tocar la guitarra, ¿eh? Y paseo para arriba, paseo para abajo, que tú no te dormías. La tercera, cuando amanecía tú tenías que levantar, porque las tiendas de campaña no todas son de estas que son... Que tienen ventilación. Que, no es ventilación, sino que entra el sol, que entra la luz. Vale. No tenía ninguna gracia, ¿vale? Eso en invierno no sé cómo se llamaba, pero en verano es una puta mierda. En invierno seguro que te entra el frío. Vale, el camping de normal, yo por lo menos el que íbamos nosotros, estaba a tomar por el culo de la playa. Baja cuesta, sube cuesta. Baja cuesta, sube cuesta. Y con todo el equipamiento. Exactamente, exactamente. Y si tú te ibas a comer al restaurante del camping, eso no bajaba de 20 euros el menú. El menú que era un filete empanado con unas patatas fritas y de primero un salmorejo y una ensalada. ¿Qué me estáis contando vosotros a mí? En fin, que de ahí cogí tirria, yo creo. También, en general, casi siempre odio el verano. Pero ya los de la... Ahí viene agravado por el tema de bajarte la... Me hace gracia todo esto porque es rollo de... Has nacido en el desierto, que tiene arena. Vale, lo del agua lo puedo entender, pero claro, lo entiendo. Claro, lo entiendo como odio al agua. Todo esto lo entiendo como odio al agua, pero viniendo del sitio más caluroso que te puedes encontrar de la tierra, con arena a más no poder, es lo que viene aquí y es lo que te molesta. Me molesta porque que la gente lo coja como gusto, claro, o como algo que es opcional. Me molesta que lo disfruten. No, me molesta que... me molesta que lo disfruten. Y que paguen por ello. Sí. O sea, claro, tú estás pensando en el turismo del Sáhara Occidental, ¿no? Rollo, vamos a ver, ¿qué queréis? ¿A sufrir? Pues venir aquí al Sáhara, 50 grados, no bajamos en verano, ¿eh? Y en vez de 1.000, te cobro 800, no pasa nada. Te hago precio y todo para que tú veas, y te hago un tour con los camellos. Entonces, claro, eso pues a mí me molesta un montón la playa y me molesta la gente que le ofende que a mí no me gusta la playa. Ya, eso, vamos, o sea, cada uno lo que le dé la gana. Y yo, a mí me gusta ir a un hotel que tenga su propia piscina, que te ponga la pulserita morada. Tú puedas comer y beber todo lo que te salga de ahí. Eso es un poco Mr. Potato, ¿eh? O sea, es un poco que sí, que es muy hetero básico. Sí, yo lo sé. Y de verdad que lo siento un montón por mi género y por mi sexualidad. Pero es que me molesta mucho la gente que va a la playa. Y bueno, pues hasta aquí mi queja. Espero que bueno, la gente... Esto es mi opinión y mi punto de vista. Por favor, no lo toméis como algo personal. Pero, claro, esto es la pero opinión... no me invitéis a un camping. Esto es la opinión del verano. Luego ya llegaremos el invierno y en plan... Es que me molesta la gente que va a esquiar. No, me molesta la Navidad. Y la Navidad y el frío y los guantes y los gorros. Y hasta aquí llega mi queja. Así que bueno, yo creo que para cerrar el programa de hoy está muy bien. Hombre, yo creo que tu sección, la verdad, de Batman tiene una queja como para cerrar los podcasts. ¿Alguien se sentirá identificado? Seguro. Ya está. Con ¿sabes? Que represente 1% de la gente que nos escucha, me claro, vale. Yo la playa tampoco soy muy fan, entonces yo aquí me represento contigo. Y ya está, ¿no? No. Nos vamos a cenar, ¿no? Claro, pues, necesito comer y tengo hambre. Claro, todo esto que no lo hemos dicho, esto es un domingo que son que las 10 de la noche. Estamos, o sea, aquí grabando ya. Por favor, nos van a denunciar por ocupar. Escuchadme, que yo para esclavizarme me vuelvo a África, ¿eh? Que yo ya paso. Yo ya pasé ese nivel. Yo esto ya lo he pasado. Yo ya crucé la frontera. Supone bueno, cuando pues... cruzaba la frontera todo iba a estar. Sueño español, es estar a las 10 de la noche grabando un podcast. Que muchísimas gracias por escucharnos y bueno, pues hasta la próxima, yo creo, ¿no? Claro. Venga, gracias. Adiós. Bye. Adiós.